Gabriel, Mateo, Gabo y Gabriel. Y Julián. Julián. No. Dos, Julián. Gabo, Gabriel, Mateo y Julián. Si decían todos que sí, nadie había escuchado algo. Es más, digo, aparte como nos están viendo, nunca van a saber dónde estabais equivocado. Pero no importa, te mandaron en cana, sí, sin ningún problema. Bueno, Julián, no. Gabo, Gabriel y Mateo. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Listo, punto para vos. Bien hecho. Así es. Remé, aprobé. Bueno, recién hablábamos fuera de aire y ustedes decían, bueno, es la cuarta vez que nos van a entrevistar hoy. Bueno, ¿qué creen que preguntemos? Que no me preguntaron. Por ejemplo, signos del zodíaco de cada uno. Bueno, con ascendente, por favor. Con ascendente, pues, sino, hay que saber, esto tiene, es de Leo, pero con ascendente en Capricornio. Es medio chivo, es medio complicado. Total. Hay que irlo llevando. Bueno, cuéntenme un poco de eso. De los signos del zodíaco. Esto es como un boliche. Mira, en ese sentido yo soy muy marxista. Yo soy de Virgo. Virgo leninista soy. Bien, eso me encantó. ¿Qué carajo significa? No sabemos. Exacto, es un Virgo con un martillo y una voz. Claro. Pero bueno, es así, es Virgo leninista. Es como Wanda Nara. En general los leninistas son Virgo, ¿no? Como nosotros, acá sí que no se coge. Claro, exacto. Acá hay una declaración de principio. Dice que aquellos marxistas no la ponen nunca. Bueno. En relación al chiste de Capuzoto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver. Ya lo veremos. Bueno, vos, ¿de qué signo sos? Yo creo que soy de Tauro, si no me equivoco, pues nací en mayo. Tauro. Ajá, Tauro. ¿Vos? De la burocracia sindical de Tauro. De Tauro es Moyano. La burocracia de Tauro. Yo trabajo en el sistema judicial, soy de Libra. Pero la balanza de equilibrio justo. ¿Y vos? Yo soy de Capricornio, con luna en Tauro y ascendente en Acuario. Me estresó, física y moralmente. Sí, bueno. Y leninista. Bueno, claro, aparte. Para que tenga, bueno. Leninistas somos todos. Desde hace poco nos dijeron que éramos neomarxistas. Sí, ¿no? Bueno, o sea, van a saber que ustedes de espía ruso, así que ahí va. Están en la misma cofradía. Muy perfecto. Bueno, cuéntenme a cada uno de ustedes cómo se les dio eso por hacer música. ¿Cómo fue el momento que un virus cayó un rayo del cielo? No sé de dónde dijimos. Pues, mamá, papá, les tengo que decir algo. Voy a ser músico. Eso está re bien. Claro, yo me autoinmolo acá y cuento a dónde terminó mi carrera de músico. Yo a los 6 años, mi vieja era profesora de piano. Yo quise tocarle el feliz cumpleaños a mi mamá en su cumpleaños y me bajó la tapa del piano en los dedos y me dijo, estaba desafinando el piano. Ahí mi carrera de músico. ¡Qué grande! Él estudia psicología. Estudiaba. Ahora es músico. ¿Y ahora te seguís haciendo pis en la cama? No, mira, en mi caso particular, sí. era como tener a dos padres del matrimonio igualitario, porque mi mamá tocaba el piano y mi papá es profesor de guitarra. Entonces, no sofabas nunca. No era la confesión de decir, mamá y papá, soy gay, como decías vos recién, ¿no? ¿Se entendió? No, soy bueno, músico. Bueno, eso era la comparación, ¿no? Como cuando uno enfrenta a sus padres para decirle su verdad. En mi caso era como algo como medio natural, decir que yo iba a ser profesor de guitarra, pues soy profesor de guitarra. O que iba a ser tocar una banda o en otra. Claro, no, si hubiera dicho, no voy al Balseiro. Lo raro hubiera sido que levantarte a los alumnos y a las alumnas. El mito de levantarse a los alumnos y a las alumnas. Sí. Hay mitos sobre eso. Tienen 7 años. Sí, sí. Tienen 7 años. ¿Cómo? No, están haciendo acusaciones muy graves, salgamos de esto. Por favor, rebotemos el tema. No sé si hay un mito, pero si lo hay, no sé. No, yo no me levanté ningún alumno ni ninguna alumna. Por lo menos. Esto de las estrellas de rock, ¿no? De entrevistar a las estrellas de rock saca. O sea, destruye imaginarios. Sí. Está el bueno, profesor Acoso de Capuzoto. Claro. Bueno, y ustedes, vos estabas condenado genéticamente. Yo estaba condenado genéticamente. A ser músico. ¿Ustedes cómo les pintó el bichito de hacer música? Vos contá. El micrófono toma todo, así que no se preocupen. Ah, buenísimo. En mi caso son dos cosas. La primera es que yo vivía en un pueblo muy chico y una vez se rompió la radio. Uh-huh. Y entonces nosotros tuvimos que hacer nuestra propia música. Porque a mi papá le gustaba escuchar la radio. Entonces todos nos juntábamos y le hacíamos como que era la radio. Era como el diario de Irigoyen, digamos. Claro, también le relatábamos el partido de fútbol. Sí, le dábamos las noticias. Por eso tenés que caer en todo. Sí, todo. Era así, y aparte era así, mi papá. Así que era muy fácil engañar. Y la otra, que además de ser ciego, mi papá es un tipo que no tiene talento musical. Sordo. Pero le hubiese gustado tenerlo. Ah, Entonces siempre nos empujó como, bueno, toquen ustedes porque yo no puedo. Siento muy identificado. Ese es básicamente... No tengo talento musical, me gustaría y casi no veo. Bueno, tus hijos quizás son como yo. Para ser grandes músicos. Mi experiencia es rara. No tengo. Bajo un ovni. No, mi papá es medio fracasado musical, espero no esté escuchando este tema. Siempre le invitan a tocar percusiones en bandas, toca el bongó muy mal, pues no toca el bongó, en realidad toca el sikus. Y es en serio, está todo bien. Y nada, pasa vergüenza en bares allá en mi pueblo. Y después tengo que yo enfrentarme a esas cosas. Pero tenés que cargar con el apellido. Entonces dije, bueno, voy a tener una banda que valga la pena. O dos. O tres. Me voy a ir. Claro, me voy de ahí, me voy a estudiar música, me voy a cerrar el culo. Y sí, tengo que escapar de esto, porque es el estigma familiar. ¿Y vos? Yo estaba pensando que todos nos estamos remitiendo a la familia, ¿no? Y pensé si podía remitirme a otra cosa y no se me ocurrió nada. Así que... Te chorearon rabés. Yo una vez me robaron dos traves. Y ese día me di cuenta que esto era para mí. Claro, eso fue el neta del programa de radio anterior. Claro, o sea, digamos, hoy las travestis y los músicos. Claro. Te quedó otra. Sí, vino por ahí la cosa. No, lo mismo, sí, no sé, mis viejos, ninguno de los dos tiene mucho talento de la música. Pero mis hermanos por ahí me traían, me llevan 10 años cada uno, ponele, y por ahí ellos estaban más en un palo de escuchar rock nacional a full en los 90. Y me traían los discos y escuchábamos, no sé, salía Cordero Atado y lo poníamos fresco y nada, era como así, me fui formando así. Todos tenemos de la infancia escuchar Los Redondos por parte de nuestro hijo, por lo menos yo, me acuerdo. ¿Tiene impronta ricotera? Sí. No sé si lo escuchás y te das cuenta, pero sí. Viajar a las Toninas con 5 años escuchando Octubre en un 147 comiendo un sanguchito de miga. Sí, sí. Se queda en la cabeza. Te miras pelado con anteojos oscuros y cenando. Sí, sí, sí. Lo de las Toninas es importante. Igual. Sí, sí, aparte es porque yo viajé a Villa Gesell y no me no te pegó igual. No, te pegó distinto. Es una biónica, Gabriel. Bueno, hablando justamente de eso, bueno, ustedes en alguna. Cosas que leí por ahí de usted, porque estuve, obviamente, aunque no crean que es improvisado esto. ¿No es improvisado? No. Escarbé en sus antecedentes, hablan de Queens of the Stone Age, hablan de Radiohead, hablan de Los Redondos. Bueno, ahora, ¿qué de todo eso es cierto y qué de todo es mentira? O sea, porque cuando te entrevistas, no sé, pones cara de músico y decís, bueno, sí, a mí me gusta esto, se tira cosas. Bueno, yo escuché todo el disco. Sí, y todo el disco. Muy completo. Bien, para, yo lo descargué y lo escuché. Encontré algunas cosas de Radiohead, por ejemplo, escuché algunas cosas de Los Redondos. Pero ahora, ustedes, en este mismísimo momento, ¿qué están escuchando? Yo estoy escuchando Queens of the Stone Age, seguro. Yo flasheé hace 2 semanas con el último disco del Indio. Pero no suelo escuchar el Indio, nunca había escuchado en mi vida. El Indio solista. Ajá. Y nada, me pareció Los Redondos, pero me gustó. ¿Vos? Yo escuché. Soy sordo, yo soy. Lo último así que me sorprendió un poco fue un chabón que se llama Mac DeMarco. No lo conocen. Bueno, Mac DeMarco es un chabón que es de Canadá, que tiene 20 y pico de años y que hace canciones con influencia como medio de Harrison o de la carrera solista de Lennon. Y Saint Vincent. Sí. Y Queens of Stone Age. Eso fue lo Queens último. Queens of Stone Age es un... Sí. Y el último disco fue como una especie de síntesis de todo lo que habían hecho bueno, entonces pegó bien por eso también, me parece. Y ahora vienen y como todos tenemos ganas de ir a verlo. Sí, más que nada el último disco es lo que nos gusta, creo. Ah, de Queens of Stone Age, el último. Sí. Bien. Sí. ¿Vos? A mí hace poco me regalaron un cancionero de Jaime Ross. Así que le estoy dando duro a eso. Está buenísimo. Un cancionero de Juan. Un cancionero. Y resulta que los uruguayos tienen como una defensa de su patrimonio cultural. Y agarran a Jaime Ross y la pasan a partitura. Increíble, ¿no? Pero está buenísimo. Es como la toque y canto de Jaime Ross. Sí, pero más profundo. Por ahí, que el más laborioso. Claro, más laborioso. Bueno, y Queens of the Stone Age, ¿no? Es buenísimo. Si no lo decías, me iba a decir eso. Che, y Nirvana. Bueno, Nirvana también. En la entrevista anterior, yo dije. Porque generalmente el oído del músico va un poco más adelantado que el del oyente. O sea, se supone que ustedes tienen un disco dando vuelta. Sí. Y, pero yo creo, no, perdón. Para, no interrumpa. Perdón, pero yo creo, ese sí me parece un punto muy interesante. Yo pienso mucho en eso, en si el oído del músico va más adelantado o no. O va para atrás. Sí. Me parece que no va más adelantado, sino que, o sea, hay una búsqueda que va desde, en realidad desde el propio instrumento. Exacto. Que tiende a buscar algo que todavía no se hizo, porque esa es la gracia de agarrar la guitarra y tocar. No, a nosotros en particular nos pasa que agarramos la guitarra y tocamos una canción de otro y no nos da demasiado placer, nos da un poquitito. La única canción de hecho que hacemos de cover, que hoy la vamos a tocar en un rato, es Seven Up de Los Redondos, y casi que sentimos que es una canción que debería haber sido nuestra. Y que el niño nos cagó. Que no haya cagado el niño Sassari. Pero si no, en general es como agarrar la guitarra y buscar cosas que apuntan a hacer algo que supuestamente sería la vanguardia. Y ojalá lo sea, pero y esa es como la zanahoria justamente de... A perseguir, de esa, digamos. Claro, pero no es que estemos... No escuchamos una música distinta de la que escucha cualquier persona, porque no tenemos acceso a nada que no tenga, menos ahora. En otra época yo me acuerdo que vos escuchabas un estudiante de Los Redondos y decían que Sky había ido a tener un hermano que en Estados Unidos y que le bajaba unos discos de que no escuchaba nada y que le venían como... Viste, como cuando es un amigo del Nacional de Buenos Aires y dicen Capital, que como que te lleva un disco que... Pero ahora... todos tenemos los mismos discos que todos. No hay. Sí, hoy en día el acceso a la información vía internet es de cualquier cosa. Entonces no hay demasiada novedad. ¿Ustedes son de bajar discos? O sea, ¿son piratas internetianos? Así, me toca bajo este disco, me gusta el último disco de. Yo sí. ¿Sí? Sí. Yo el último disco que compré. Es a ver, el último disco legal de cada uno, por ejemplo. No, Perfecto Macho. Uno de los Chili Peppers. Californication. Muy bien, muy bien. No, comprar discos. Sí, Momo Sampler. Comprar discos. Momo Sampler. Ah, ya sé. Legal. El último de. El anteúltimo me compré. No sé. Y bueno, fue treguita. No, mirá. Algo. Compro discos por él si lo saca una banda como la nuestra o. Sí. O si no sé, compro los discos de Pez, ponele que tienen artes que están buenas. Pero comprar un disco así a los Strokes y eso. No. Yo tengo un problema con eso. Pero aparte vos sos violinista, o sea. Claro. Y es que va por ahí. Va a la disquería y rompe otros discos claro, que no quería comprar. Exacto, por ejemplo, con la competencia. Pero hijo de puta, acá tiene. Claro, tiene plata con ladrones. Rodolfo Metallica y zapatea así. Sí, ese es el rado whisky de las disquerías. Los soltás de la disquería. No, te pone como loco, ¿eh? Lo llevamos una vez, no lo llevamos nunca más. Dije, no, hago así no. Bien, bueno, ahora viene la pregunta de examen. Esta es la pregunta de examen. ¿Quién mata a gallo? Prometimos que ustedes iban a hacer el grito, si claro, es que o sea, se refieren a un grito, y si no también. ¿Cuál hacemos el grito? Porque claro, la sabe Gallo. Claro, pero no necesariamente que es Matagallo, la banda Matagallo. ¿Ustedes, ¿ustedes qué son? Esto, bien, bien. Claro, ¿cómo definen lo que hacen? A mí me da miedo responder esta cuestión un poco borracho. Un poco borracho. Estamos como, tomamos dos vinitos de acá abajo de la que por eso, recomendamos. Ahora tiene la neurona ablandada ya. Claro, es como medio difícil responder esa pregunta. Pero bueno, es una expresión artística. Para, vamos a hacer esto. Vamos arrancaste bien. A dar una... Tiene que ver con una expresión artística. Yo estoy de acuerdo. Sí, o sea, pero no es un concepto vacío. No tiene significación por ahí la palabra en sí, lo que significa matar un gallo. Pero están preguntando por otra cosa. Claro, pero por eso nosotros... Algo que va en la esencia de... Es como cuando hacemos canciones, cuando hacemos canciones, por ahí, más allá de que alguien la traiga o cómo le bajó, es muy espontáneo el hecho de componer, el hecho me parece, de conjunto, de banda. Y nada, el nombre refleja bastante eso, me parece. El hecho de juntarnos y bueno... Está esto, a ver, hagamos algo arriba de esto y todos hacemos como que tocamos todos a la vez, a la misma ¿cómo, vez. ¿Cómo trabajan el tema de la composición? ¿Alguno viene con una idea y dice, bueno, chicos, tengo esto y trabajan alrededor de eso? ¿O por ahí zapando les pintan los temas? No, estamos muy de zapar nosotros. No, No, de verdad, no sé por qué, se vio así. Pues no tenemos nuestra propia sala. Si tuviéramos sala donde perder tiempo sin plata, igual perdemos un montón de tiempo. Pero igual es como lo que decía. Pagamos por perder el tiempo. Ahí me parece que. Sí, como que el concepto de zapada, yo me pongo el micrófono, pero no importa, ¿no? Importa, pero es hablar. Como. Me siento. El concepto de zapada. Tiene que ver, claro. Tiene que ver con lo que decíamos antes de agarrar y tocar un acorde que ya todos conocemos. O sea, vos para zapar tenés que tocar algo que saben los cuatro. Una base de blues. Una base de blues. Che, tocate un blues. Tocás un blues y uno hace un solo y después el otro. Che, toquemos la más fácil de Spinetta. Igual, toquemos la más fácil de Charlie, la más fácil de Redondo, la más fácil de Radiohead, que no hay una que sea más fácil. Bueno, y así sucesivamente. Y eso no nos divierte, nos aburre. Entonces, vos hoy decías que hacer música de otro a ustedes no les gusta, no, particularmente. No, porque nos da bronca. O sea, cuando hay una canción que está muy buena, por ejemplo, no sé, a veces estamos en una reunión así como tomando un vino, qué sé yo, y tocamos en la guitarra Paranoid Android de Radiohead. Sí. Que es como medio como casi la mejor canción, ¿no? De Radiohead. Ponele. Tiro ese hipótesis. No creo que mucha gente esté en contra, pero más. Es un hito. Es un temazo. Sí, sí, o sea, decir que Paranoid es feo. Y en general la tocamos y tipo nos miramos las manos y un boludo, mirá el acorde que metió acá. Mirá. Y entonces es como que eso nos desilusiona, pero a la vez nos motiva. O sea, no nos da para tocar esa canción todos juntos a la vez, porque no es aburrido, ¿no? Y es imposible que toquemos a la vez. Pero sí para. Es como una inspiración para profundizar en nuestra composición propia, en hacer algo que tenga ese nivel de qué? De profesionalidad. De magia, es magia. De magia. Decir, volviendo a la pregunta que hiciste, que claro. no pudimos responderla, sí. Yo puedo decirte que en algún momento fui fanático de Matagallo porque. Entre último y. Es cierto, Gabo es el único. Ah, usted es el chico nuevo, digamos. Sí, yo soy el nuevo. Igual nuevo viejo, pero. No. Sí, igual, pero sigue pagando de hecho piso, seguro. Sí. Aparte, porque él mismo nos reclama a nosotros, siendo que claro, aparte yo soy nosotros. El nuevo. Che, ¿por qué no tocan? ¿Por qué no tocan esa canción que tocaban antes? Y, pero boludo, pero si vos estás acá. La cuestión es que lo que voy a decir va a sonar medio hippie. Y maricón, porque es maricón, pero hay algo en Matagallo que está relacionado con el amor. Con el amor por no sé por qué, pero es amor, como que yo siento que está el amor ahí. El amor fluye. Sí, sí, sí. Pero es en las canciones, en lo que en las canciones pasa como hay como algo que se transmite, pero que es medio ambiguo, ¿viste? Y es telepático. Pero como que te llega de una manera que te llega el amor, nada más. Claro. Es eso. Eso es lo que lo que a mí me pasa. Digamos, un poco. En ese aspecto, pará. Yo creo que en ese aspecto vos tenés razón. Estás en mi top 3 de respuestas así. Claro. Mejores. Yo creo que si vos dirás. Ahora que rodillas. Perdón. Yo creo que la respuesta más sincera que sí. Siempre. Si vos preguntás qué es. O todavía estás pagando derecho de piso. Como, ¿cuál es la esencia de Matagallo? Yo creo que. La esencia de Matagallo es cuatro tipos que aman la música. Y aman lo que hacen. Claro. Más, o sea, no sé. O sea, es se genial, ama la música. Claro, es genial que se encante lo que están haciendo. Claro, la verdad es que si eso no amas lo que estás haciendo, te vas a otro lado. Haces otra cosa. O sea, está todo bien. Bueno, ¿hay algún tema de Matagallo para escuchar ir picando y después seguimos charlando con ellos? Porque la verdad que me dejaron al borde de las lágrimas. ¿O? Sí, sí, se emocionó. Sí. Y pónganse alguno. ¿Qué tema quieren escuchar? El 2. El 2. El Bandcamp. Pueden poner el tema 2. Funciona. Bandcamp.com. Matagallo.bandcamp. O matagallo.bandcamp. Bueno, de paso pasamos el Bandcamp. En realidad era todo para que pasemos el Bandcamp. Bandcamp. Era más fácil pedir el Bandcamp de principio. Claro. Matagallo.bandcamp.com. Ahora. Sin el punto ar. ¿Ustedes cómo la llevan eso con la virtualidad, digamos? ¿Le encanta el disco físico? No, vamos al disco físico, pero no tenemos plata para hacerlo. No tenemos la plata. Sí. Y porque implica una inversión. Por eso vinimos a La Plata, a ver si nos va bien. A ver, a levantar. Si levantamos en par, hacemos el disco. Si levantamos en par. Porque es como. Es todo un tema eso de la gestión de un disco. O sea, ustedes lo subieron al Bandcamp y es su plataforma de difusión, digamos, y aparte de tocar la en vivo. No, de hecho sabemos que teniéndolo editado no va a ser la mayor forma de difundirnos, digamos. Uh-huh. Es más una cuestión romántica de que nos gusta que exista algo material que sea el disco y haberlo atravesado ese proceso, ¿no? De la formación del disco y elegir los temas en cómo lo vamos a poner y... Ver el librito. Y hacer el dibujito. Sí, la sensación de que ya te cagaron, como que no se puede... O sea, aunque lo hagas o no, digas no lo subo a internet, ya, como que ya está. Ya perdiste, digamos. Si es que había algo que perder. Nosotros lo subimos, lo pusimos que la gente lo descargue gratis. O sea, si ahora se mete a alguien y lo descarga, se descarga gratis entero. Sí. Hay bandas que lo cobran, nosotros no lo cobramos. No sabemos por qué, por ahí porque nos dormimos. Pero quizás yo creo que no tenemos razón para cobrarle nada a nadie. Y después cuando hagamos el disco con el librito y todo, es porque lo queremos hacer, pero no sentimos que esa sensación de que le va a ganar a la virtualidad. O... Es una cuestión casi fetichista. Sí, músico, totalmente. Es una cuestión romántica. Tocarlo. Claro, exacto. Pero que dice algo, porque si lo haces, no es lo mismo que si no lo haces. Uh-huh. Nosotros lo vamos a hacer y va, Gabo, que es el guitarrista, hizo el arte, el disco, que está buenísimo, va a haber un librito, van a estar las letras. Va a ser un momento, digamos, también ese. ¿Qué fue? Antaño, cuando estaban los discos de vinilo, ahora hay una especie de revival del vinilo. Sí, sí. Infinitamente más caro que cualquier otra cosa. Ahora tenía que averiguar por un disco, 680 pesos un disco de vinilo. Joya, quedó ahí. De los guarros. Claro, de los guarros, por ejemplo. Rosas en tu pecho. pero sí, es más, ahora, acá la verdad tenía un sello que se llama un clan que era más. Tiene un clan donde iba a sacar discos. Vuelve el auto, estéreo al auto. Vuelve el Taunus y el Autotech. Y el Atari. Vuelve el Atari. Atari. Así que bueno, tenemos un tema ahí, un puntito. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema 2, ¿cómo se llamaba? Medalla Azul. Medalla Azul.